Esta música que incluye este compacto forma parte de lo nuevo de Damas Gratis, es todo el trabajo, todo el talento de esta época, porque hay distintas épocas en un artista y distintos momentos de inspiración de Pablito Lescano y Damas Gratis. Pero las épocas van cambiando, las décadas son otras y los ritmos son diferentes. Entonces, volvemos a lo que era el comienzo de la historia. Separemos lo chabacano de lo popular. Lo popular es del pueblo, sea de aquí, de enfrente, de más allá, de más lejos, no importa. Sea de esta provincia, del norte, del centro, del sur del país. Es pueblo, y al pueblo no se le puede discutir. Y al pueblo no se le puede doblegar su música, que es la que realmente siente en sus entrañas y en lo más profundo de su corazón. Por eso, este es un momento muy especial. Hoy con placer, con alegría, con felicidad, le doy la bienvenida a Pablo Lescano y a Damas Gratis. Y como dice el título de este disco, es solo para entendidos.